gente, después le vamos a dar en la cabeza a la gente, pero digo, como primer medida, las personas buscan una solución, está a la mano, y bueno, ¿cuál es la mano? ¿Y cuánto sale una moto? Una moto sale 10 lucas, y la sacás en cuotas, vas al supermercado, con la tarjeta de crédito, compras dos paquetes de azúcar, pagás una cuota de la moto y te la llevaste andando. Uh-huh. Y volviste a tu casa con las dos bolsas del supermercado, con los 2 kilos de azúcar y los 3 pibes que llevaste. Digo, ¿es una realidad? Sí, es una realidad. ¿Con cuánto la mantenés? Con 2 mangos. Buenísimo. Entonces, todos nos compramos una moto. Entonces, nos encontramos con que de repente, de la noche a la mañana, y esto llámese un proceso de 4 o 5 años, que arrancó allá, qué sé yo, 2008, 2009, tenés un patentamiento de motos exuberante. Entonces, claro, y sí, se empiezan a morir en moto. ¿Y cómo querés que se mueran? Si se mueren, si viajan en moto, viven arriba de una moto. Falta ponerles un plato y un cubierto para que vayan comiendo arriba del vehículo. ¿Por qué? Porque no pasa nada y porque aparte no tienen alternativa. Entonces ahí es cuando te digo, bueno, como Estado vos tenés que darle una alternativa a las personas. ¿De qué manera? Bueno, a ver, hay que diseñar el medio de transporte, porque la ciudad va creciendo, la cantidad de habitantes van creciendo, las necesidades de movilidad son diferentes. Sí. Entonces le tenés que dar una alternativa. Ajá. A la gente. ¿Cómo? Bueno, a ver, el tema del transporte público es central. Porque si vos no pones un transporte público como Estado, después las personas vienen y te dicen, ay, bueno, pero yo tengo que llevar mis 3 pibes al colegio y estoy a 25 cuadras. Acá mis padres te digo, bueno, a ver, el Estado tiene una gran responsabilidad en esto. Uh-huh. Ahora, cuando yo hablo de que se muere un montón de gente arriba de una moto, los que se mueren no son extraterrestres, no vienen de otros planetas, se centran en la provincia de Buenos Aires y luego mueren. No, a ver, son tipos que viven adentro de Junín. Sí, sí, son sí. Son personas que están, son compañeros de laburo tuyos, son... Sí, son pares. Momento en la radio que hoy a la mañana se levantaron y no piensan que se van a morir. Lo cierto es que todos los días hay 15 personas en la República Argentina que piensan lo mismo. Se levantan a la mañana, van a laburar o van a llevar a los pies al colegio y a la noche no llegan. Es decir, mañana no se levantan esas 15 personas. Y son personas. Ahora, Axel, vos nombrabas Chacabuco, ¿no? Al principio, discúlpame. Hablamos de un Junín y Chacabuco como foco, digamos, de la problemática en la provincia de Buenos Aires. Estas dos ciudades son las que están ahí, lamentablemente, en los índices más altos de accidentes. Mira, no sé si el índice más alto, porque vos tenés, de repente, tal cual como Junín y Chacabuco, tenés muchas ciudades que tienen rutas como la 5, como la 7, uh-huh. alrededor, como la 33, que son rutas doble mano, sin horribles como siempre, sí. y está mucho, o todavía no se ha encontrado una solución, si bien ahora por lo menos hay una cierta planificación a futuro para que de acá a 2019 tengan una respuesta en lo que tiene que ver en materia de infraestructura, cosa que el gobierno anterior no le había hecho eco. Uh-huh. Yo no sé si son las dos más industrializadas, sí. Pero créeme que sí. Claro, a ver, cuando vos tenés rutas de ese tenor, en un choque de frente se te murieron 4 o 5 personas en un ratito. Claro. Y en un fin de semana tenés un montón de gente muerta y es cierto, a ver, la necesidad de tener una autovía hace que sean ciudades con, en materia de siniestralidad, con dos tipologías. Por un lado, estos bombazos de frente que vos decís, bueno, a ver, sí. Hubo un choque de frente en la 7, en la 5, bueno, listo, ya hay muertos. Uh-huh. O sea, lo más normal es que haya muertos. Hay que ver cuántos sobrevivientes hubo. Pero si tenés un choque de frente, dos vehículos que colisionan, sí. A 110 kilómetros por hora, en el mejor de los casos, y bueno, a ver, es un bombazo de 220 kilómetros contra una pared, me parece que te va a doler y hay muchas personas que van a salir lastimadas. Uh-huh. Y por otro lado, las tipologías internas de siniestralidad en lo que refiere a esto que hablábamos de la moto o de... Exacto. Cruces en una esquina donde se sigue muriendo gente, donde tenés más cantidad de lesionados, quizás, uh-huh. Lesionados en líneas generales, y sobre todo chicos muertos, y digo chicos por una cuestión de generalizar, chicos muertos arriba de una moto, ¿por qué? Porque son la sociedad más vulnerable, uh-huh. En el sentido de decir, no se pusieron nunca un casco en la vida porque se ponen el casco para zafar de la multa, sí. Y ahí voy a otra de las partes cuando vos hacías la presentación, a ver, es uh-huh. Una falta de educación. Sí, sí. Bueno, acá otro tirón de orejas para el Estado. Y ojo, no quiero tirarme contra el Estado de Junín, porque hay cosas como... No, hablamos en términos generales, ¿no? Por supuesto, generales. Porque a ver, yo siempre recuerdo que cuando dialogamos hablamos de educación, vos lo dijiste y yo también lo nombraba al principio de la nota, ¿no? En la presentación hablamos, ¿cuál es el rol que juegan, por ejemplo, no sé, me imagino los colegios y una ley de educación donde también, por ejemplo, se involucre al tránsito o a la materia de educación vial como una más muchas veces dentro de la currícula, ¿no? Digamos, primero tiene que venir, imagino, la decisión nacional como para luego trasladarlo a la pata provincial y más aún a la pata local. ¿Qué nos puedes contar de esto, Axel? ¿Hay iniciativa con respecto a la educación dentro de los colegios, por ejemplo, para poder educarnos también en materia vial? Mira, yo te voy a ser muy claro en esto y vuelvo. No es una cuestión en contra de un partido político o de una intendencia en particular. A nivel nacional, si vos me decís, ¿cómo estamos en el marco legislativo? Bueno, sí. Desde el año 1986 hay una ley que es la 13.348, reglamentada por el Ministerio de 20 del año 1988. Estamos hablando de Alfonsín a la fecha. Sí. Hay una ley de 3, 4 artículos que dice que la educación vial debe estar en todos los... desde jardín de infantes hasta que salí de la facultad. Sí. Como materia curricular y valor. ¿Esto se llevó adelante en algún momento? No. Vos me decís, bueno, a ver, esto es a nivel nación, pero estamos en provincia. Bueno, está bien, vayamos a la provincia. Hay otra ley que es la 23.348 de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Época de Solá, si mal no recuerdo, con Randazzo II, ahí como en el eje de gobierno. Está firmado por ellos. Digo, eso es una norma firmada por ellos. La norma, si no recuerdo mal, debe ser del año 2006. Hace 10 años, apenas nada, digo. Es una ley joven, ¿no? ¿Qué dice? Dice exactamente lo mismo, que bueno, que la educación vial, de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora, si mañana el intendente tuviese ganas, el intendente, el consejo general, lo que quiera, de agarrar y decir, como bajada de línea, ¿sabes qué? En mis colegios, uh-huh, yo voy a imponer un buen programa de seguridad, de educación vial. ¿Lo puede hacer? Sí. Sí, porque puede coordinar tranquilamente con los estamentos de la provincia de Buenos Aires educativos, y la bajada de línea adentro de un colegio es agarrar a todos los docentes que vos mismo formás. Uh-huh. Y agarrás y le decís, bueno, señores, a ver, ¿qué sos, profesor de física? A ver, ¿cuándo vamos a crecer en este país? ¿Cuándo vamos a crecer? Porque vos no necesitás que te bajen línea. Sos profesor de física, explicale a un pibe cómo se rompe todo cuando sale despedido de un vehículo por no usar un cinturón de seguridad. A ver, ¿qué mejor elemento que un cinturón de seguridad para explicar la física, la energía cinética, la inercia, las leyes de Newton? Alguien tan maravilloso que se dio cuenta de un montón de cosas que están en la naturaleza, flaco. Si no estás agarrado en el auto, vas a salir despedido, vas a golpear a tu compañero de banco que estaba llevando tu vieja a la casa y vos ibas sin cinturón al lado y como te chocaron de costado le partiste la cabeza a tu compañero o a tu hermano, o si estabas de conductor le partiste la cabeza al acompañante porque te chocaron de costado, golpeaste contra el lateral del vidrio y te moriste porque se te rompió un vaso en la cabeza, saliste despedido del vehículo, el vehículo se dio vuelta y quedaste como una pelotita, un flipper adentro. A ver, ¿qué más que explicar el cinturón de seguridad y cómo se comporta? ¿Por qué es inercial un cinturón de seguridad? A ver, tirón de orejas para un profesor de física. Uh-huh. Un profesor de historia, cuando te habla de Suecia, que te cuente la historia de Suecia, que te cuente por qué están tan bien los tipos, hace 50 años vienen laburando en el... Una mala, despido, Guille, y vamos a tema directo. La historia del cinturón musical, de seguridad. El cinturón de seguridad lo inventó un sueco, Nils Wallin, un tipo maravilloso que estaba laburando en los aviones, y vino Volvo un día y lo contrató para que haga un dispositivo para que las personas no salgan despedidas de los... Entonces el tipo inventó algo tan maravilloso como el cinturón de seguridad. Uh-huh. Y es una historia tan linda la del cinturón de seguridad, porque uh-huh, el tipo inventa el cinturón de seguridad que usamos hoy, sí, en el año 59, lo inventó, y lo seguimos usando hoy, usamos el mismo sistema, obviamente no era inercial porque no, claro, se fue mejorando y desarrollando cada vez más la tecnología. Y el tipo, cuando le dieron la patente en el año 1962, la dejó liberada. Entonces hoy, desde cualquier marca de vehículo, usa, sí, el cinturón de seguridad que usó este tipo sueco, que en el año 2002 murió, y hoy en Suecia obviamente es un héroe nacional, como San Martín. Columnista de deportes, periodista, pero, señor Mario Nicolás Wall. Cuando hablamos de estadística, ¿por qué no usamos las estadísticas de los muertos, loco? ¿Por qué no usamos? ¿Por qué la vez tanto? Ay, Pedrito fue al kiosco a comprar 7 caramelos. A ver, ¿sabes cuánta plata gastamos en el hospital público? Sí, sí, por supuesto. ¿En esta materia? Sí, sí. Hablando con gente del Hospital de Urgencia de la Ciudad de Córdoba, sí, hace 2 o 3 años, a mí, y vos fíjate, te estoy diciendo hace 2 o 3 años, uh-huh, a mí me dejó impactado el número que él estábamos conversando, y él me dice, flaco, yo tengo un pibe que me cae con un traumatismo de cráneo por no haber usado un casco en una moto. A mí dentro de las primeras 24 horas, hace 2 años, uh-huh, me sale 20.000 pesos. Sí. en materia de antibióticos, si le tengo que hacer una tomografía y demás. Digo, con 20 lucas, ¿cuántos cascos compra una ciudad para repartirle a los chicos que tienen un curso? Sí, total, total. A ver, digo, y lo digo como idea, y es una tontería. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados en este país, y en líneas generales, acá sí me abro un poco, a decir, es un gasto, comprar 20 cascos es un gasto, Sí, es un sí. gasto. Flaco, es una inversión. Es una inversión, lo tenemos que tomar como una inversión. En países en serio, en países desarrollados, saben los tipos que por cada dólar que se invierte, hay 7 dólares que no se gastan en hospitales. Bien. Pero yo creo que esto lo tenemos en serio que ponernos a pensar, lo tenemos que pensar de verdad, porque si no, siempre vamos a prender la tele y vamos a decir, uy, se murieron 5 personas en una fiesta electrónica. A ver, no seamos hipócritas. ¿A qué va la gente a la fiesta electrónica? ¿Cuánta droga hay arriba en una fiesta electrónica? Y en el tránsito es lo mismo. Total. Se mataron 4 en la ruta 5. ¿Y qué diablos quiere que se maten? Si es una ruta que no tiene división física, está llena de camiones. Ah, ¿no te enteraste que la provincia de Buenos Aires tiene un montón de granos? Mira, por lo general salen por los puertos y para sacarla de los campos hacia los puertos tienen que usar la ruta 5, la 7, la Sí, 3. total, total. Nosotros tenemos aquí Pero la no ruta tiene que 7, que ser ese malo será para estas cosas. tal cual, tema de debate para otro momento. Estamos hablando con Axel Deloy, él es licenciado en Prevención Vial y Transporte. Axel, podemos casi para ir cerrando decir que la educación en los colegios sería como la pata inicial para esta problemática, sabiendo que no vamos a arrancar el problema de raíz de cero, pero sí por lo menos para empezar a tomar conciencia de que esto sea un proyecto a futuro, ¿no? No vamos a cambiar de hoy para mañana, pero tendríamos que empezar por los colegios. Para vos esa es es el inicio, digamos, para cambiar esta actualidad, ¿o no? Mira, te lo voy a resumir en 30 segundos. Cuando en España en 2005 empezaron a cambiar, uno de los ejes fue el colegio. Ellos plantearon de aquí a 13 años, estamos a 2 de cumplirlo, bajar los índices, entonces empezaron en los colegios, en los chiquititos, Sí. para que estos chiquititos, que en 2005 eran chiquititos y hoy son adultos, se pongan un cinturón de seguridad por convicción y no porque se lo obligue una autoridad. Pero no hicieron nada más que eso. Trabajaron mucho en controles, trabajaron mucho en cambiar las legislaciones, pero trabajaron mucho en política de Estado, obviamente en materia de infraestructura, pero enormidades. Claro. Pero digo, no hicieron primero una cosa, después la otra y después la otra. Hicieron todo junto, porque la política de Estado es eso. Acá en Perfecto. Argentina estamos acostumbrados a hacer políticas partidarias, sacarnos 4 fotos y decir, estamos trabajando para usted. Flaco, sos un hipócrita, sos un delincuente. Tenemos que cambiar esa matriz. Las políticas de Estado no miden banderas, no miden colores políticos, todos laburamos para un mismo fin. Y el único fin es que no se muera gente, porque cuando se muere una persona no tiene puesta una remera celeste, amarilla,